Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. ¿Pero qué has hecho? Que estamos en el comienzo del programa. No sé, me he puesto nervioso cuando he visto entrar a Velázquez. ¡Corre, que tenemos que volver al mismo instante de tiempo en el que saltamos! Espera, estoy intentándolo, espera. ¡Emilio, que estamos entrando por la puerta! Ya está, sintonía. Qué cosa más rara, si yo juraría haber visto a alguien muy parecido a ti dentro del estudio, pero aquí no hay nadie. ¿Y por qué está la sintonía del programa ya en marcha si todavía no hemos dicho nada más? ¿Y por qué te has traído dos bolsos iguales? Anda, es verdad. ¿Pero qué hace este bolso si es igual que el mío y está...? Mira, no sé, desde luego no hacen más que pasar cosas raras. Vamos a empezar porque si no, no acabamos, ¿eh? Bienvenidos al Radioscopio. Esto es el programa de ciencia e investigación de Radio Andalucía Información, un programa que le debe su nombre al aparato que cada viernes tenemos sobre la mesa y del que, ya sabéis, podemos esperar cualquier cosa. Quien intenta manejar el radioscopio, y con poca suerte, ¿para qué vamos a negarlo? Es Emilio García, astrofísico y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC aquí en Granada. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Susana, ¿qué tal? ¿Qué, vamos con la actualidad? Venga. Pues vamos a comenzar hoy nuestro noticiario de ciencia hablando del encuentro del Premio Príncipe de Asturias Ginés Morata con alumnos de secundaria en Almería. El prestigioso investigador habló sobre la biología del siglo XXI y especialmente sobre sus trabajos en el tratamiento de cáncer mediante el estudio de la mosca del vinagre, Emilio. Sí, el equipo de Ginés Morata provoca en el laboratorio tumores a estas pequeñas moscas manipulando genes asociados al cáncer. Estudiándolas han descubierto que cuando las células sanas de la mosca detectan otras que son tumorales, pues las destruyen. El análisis del desarrollo de tumores, que es evidente que es un problema de biomedicina de gran importancia, y nosotros no somos médicos, no trabajamos con pacientes humanos, pero sí estudiamos en organismos como son las moscas, cómo se genera un tumor y qué sistemas hay para controlar y qué fenómenos son los que ocurren para que un tumor pueda progresar y colonizar los tejidos. ¿Qué importancia tiene esto que ocurre en el organismo de una mosca? Pues creen que ese mecanismo de destrucción de las células tumorales también puede existir en mamíferos. De hecho, la mosca del vinagre es, por muchos motivos, el animal experimental por excelencia. El 60% de nuestra información genética es exactamente la misma. Compartimos los humanos más del 60% de los genes con las moscas, con lo cual hay muchos aspectos de la propia biología humana, incluso de la propia enfermedad humana, como lo comentaba antes con los cánceres, que pueden ser utilizados, al menos en buena parte, se pueden progresar en ellos utilizando las moscas como organismo experimental. Es la idea de que estos conocimientos que adquiramos pues serán útiles para extrapolar a la especie humana. Mediante el estudio genético de esta especie, además de la regeneración de órganos en humanos para el tratamiento de cánceres, también se estudia el envejecimiento humano. Y ya que estamos hablando de genes, científicos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla han patentado un sistema que facilita el estudio de la función genética en las bibliotecas de ADN. Esta nueva metodología permitirá enriquecer el conocimiento sobre los microorganismos, a la vez que va a servir de germen para nuevas aplicaciones prácticas relacionadas con el medio ambiente o, Emilio, con la investigación terapéutica. Pues sí, esta investigación está liderada por Eduardo Santero en el marco del proyecto Consolider Ingenio, el metagenoma de la península ibérica. Estas bibliotecas almacenan el ADN de bacterias que se encuentran en un ambiente determinado, lo que facilita el estudio de los microbios sin necesidad de recurrir a su cultivo. En ocasiones es algo muy complejo, por cierto. Sin embargo, buena parte de estos genes almacenados no llegan nunca a cumplir con su función debido a que no se encuentran en su organismo original. Para solventar este problema, el equipo, precisamente liderado por Eduardo Santero, ha desarrollado un sistema que facilita que esos genes desarrollen su tarea, maximizando las posibilidades de detectar cuáles son las funciones que codifican. Y acabamos con un llamamiento para una nueva investigación. Científicos de la Universidad de Granada buscan mujeres con dismenorrea primaria para disminuir el dolor menstrual a través de la fisioterapia. Científicos del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada, en colaboración con el Departamento de Obstetricia y Ginecología, van a realizar un estudio sobre el tratamiento de mujeres que padecen este problema. Para ello se realizarán tanto evaluaciones de fisioterapia como ginecológicas, incluyendo ecografías y análisis hormonal en sangre. Los científicos buscan mujeres que residan en Granada, con dolor menstrual y con necesidad de medicación, menores de 30 años y que no tomen ningún tratamiento hormonal. Las intervenciones se realizarán a lo largo de 5 meses, coincidiendo con 5 ciclos menstruales. ¿Existen más nacimientos en luna llena? Hasta la fecha, todos los estudios realizados al respecto no han ofrecido la menor duda. No hay ninguna correlación entre partos y las fases lunares. Sí, en cambio, hay más nacimientos en el mes de septiembre, justo 9 meses después de las vacaciones de Navidad. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Vaya, hacía tiempo que no escuchaba yo este sonidito. Sí, una rata radioscópica. Algo hemos hecho mal, seguro. ¿Y se puede saber en qué hemos metido ahora la pata? Porque que yo sepa, el correo ya lo he dicho. No. Pues mira, ahora lo vamos a saber. Es una postal sonora. A ver, espera a ver qué dice. Susana Escudero, me parece increíble que en un programa que se llama La Ciencia aún no hayáis hablado de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que está teniendo lugar en toda España. Susana, te juro que yo no he grabado eso, ¿eh? Sí, a mí me lo vas a decir, sí, ya lo sé. Pero en cualquier caso, mira, esta vez el radioscopio tiene razón. No hemos hablado de la Semana de la Ciencia que se está desarrollando en estos momentos por toda España. Hay centenares de actividades científicas por todo el país y, por supuesto, también aquí en Andalucía. Tenéis una agenda, oyentes, con todas las actividades en la web de cienciadirecta.com. ¿Y ahora qué pasa? Yo qué sé, mira, otra postal. Susana, ¿se te olvida que, con motivo de esta semana, el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha organizado las Noches de Ciencia, un fantástico ciclo de conferencias en el Instituto Padre Suárez para el próximo miércoles, jueves y viernes a las 19 horas? Emilio, ¿seguro que tú no has grabado esto? Sí. Digo, no. Bueno, sí, era por hacer un poquito de publicidad del ciclo de conferencias que estamos realizando y del que ya vamos por su segunda semana, Susana. Pero Emilio, para eso no hace falta montar todo esto que has montado. Bastaba decírmelo, incluso podríamos haber invitado a alguien al programa, alguno de los conferenciantes. No, sí, lo he hecho. Vamos, que me he traído uno de los conferenciantes, no te importa, ¿no? Te presento a Ana García Bueno, es profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Ana es experta en restauración y ha participado en los procesos de restauración de algunos de los edificios más emblemáticos de Andalucía, como por ejemplo el Cuarto Real de Santo Domingo y la Madraza, aquí en Granada, y la fachada del Palacio de Pedro I en el Real Alcázar de Sevilla. Y además es nuestra conferenciante para este próximo jueves, día 17 de noviembre. Ay, madre, cada vez tengo más dudas de quién dirige aquí realmente el programa. En fin, en cualquier caso, Ana, muy buenas tardes y bienvenida al Radioscopio. Hola, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, estoy encantada de tener el programa a una restauradora porque siempre me he sentido fascinada por el arte de recuperar lo que fue. Porque, Ana, ¿cómo os enfrentáis a la restauración de un edificio o de una pintura? ¿Intentáis que la recuperación sea lo más parecida a cuando se creó esa obra o intentáis adaptarla al entorno moderno que la rodea en la actualidad, en estos momentos? ¿Cómo es todo ese proceso de la restauración cuyo resultado casi nunca se libra de cierta polémica? Bueno, intentamos fundamentalmente recuperar la integridad de la obra, sin cometer ninguna falsificación. Realmente no se trata tanto de reconstruirla como de potenciar todo lo que se conserva original e integrar el conjunto para que, digamos, que lo que llame más la atención o sobresalga sea el original. Y evidentemente es verdad que casi siempre hay polémica porque, bueno, es una cosa muy fácil de opinar y además muchas veces muy, muy chocante. Cuando restauramos el Alcázar, por ejemplo, estaba el alero de la fachada principal, estaba sucísimo, y cuando estábamos en el andamio limpiando, y yo decía, bueno, cuando quitemos el andamio van a decir que hemos repintado entero el alero, y sin embargo os aseguro que no repintamos absolutamente nada, lo único que hicimos fue limpiarlo. Los colores son espectaculares. Supongo que los restauradores tenéis que ser unos auténticos conocedores de todas las técnicas que a lo largo de la historia pues se han utilizado para elaborar arte en general, ¿no? Sí, eso es fundamental, conocer cómo se hacen las pinturas, cómo se hacen las obras, qué materiales constitutivos tienen, cómo se utilizan, cómo se practican. Es fundamental a la hora de acometer una restauración, no solo para entender la obra, sino también para utilizar materiales compatibles con los originales, que no suponga ningún problema, en fin, eso es fundamental. O sea, que de alguna manera sois unos auténticos viajeros del tiempo. Sí, sí, cuidado que ya sé por dónde vas, que llevas ya unas cuantas semanas intentando endosarme un viajecito en el tiempo con el cacharro este, y yo no estoy dispuesta, que ya te lo he dicho. Un radioscopio no es un cacharro, querida. La verdad es que he oído hablar de él y me parece una idea genial, nunca lo he hecho, pero sería estupendo, aunque me han dicho que es algo inestable. ¿Ves, Emilio? Inestable, lo dice Ana. Pero por otro lado sería una gozada poder viajar. Me encantaría, por ejemplo, ir a Pompeya. Pues ni 500 palabras en mano. Vamos a Pompeya, que la ha dicho la invitada. Por fin un salto en el tiempo como Dios manda. Ay, no, Dios mío. Espera, por favor, espera. Pompeya, 20 de agosto del año 79 después de Cristo. ¡Wow! ¡Estamos en Pompeya! Sí. Y cuidado con el caballo. Pero vamos vestidos como en el siglo XXI, Emilio. No te preocupes, somos invisibles para ellos. El radioscopio nos protege de cualquier paradoja temporal. Oye, Emilio, ¿y el Vesubio? Hombre, el radioscopio no va a ser tan tonto de traernos el día que estalló el Vesubio. Y mira, ahí dentro están haciendo unos frescos, precisamente. Entra. Más que frescos, parece que están encalando una pared. Utilizan espátulas en vez de pinceles. ¿Qué es lo que están haciendo, Ana? ¿Por qué los frescos de Pompeya son tan espectaculares y se han conservado también? ¿Qué tipo de técnica es esta? Bueno, los frescos de Pompeya son excepcionales porque, y muy diferente a la idea del fresco que tenemos del Renacimiento, que es los que se conocían totalmente. Cuando se descubren las pinturas en el siglo XVIII, empiezan a plantearse incluso que no sean frescos. Y sin embargo, se conservan excepcionalmente porque ellos utilizan una técnica en la que pintan sobre el mortero húmedo, aplican el pigmento solo mezclado con agua, de manera que el pigmento no se altera para nada por el amarillamiento o el oscurecimiento de los aglutinantes, pero luego espatulan la superficie con una especie de palustre pequeñito parecido a lo que es un palustre hoy de albañilería. Eso es lo que están haciendo. Presionan el mortero y hacen salir a la superficie los restos de humedad e hidróxido cálcico, y eso hace que la carbonatación sea mucho mejor. Por eso tiene una textura brillante, a diferencia de los restos de los frescos del Renacimiento, y por eso no se ven jornadas, sino que parece un enlucido de un solo tendido. Y tienen ese brillo etéreo que hizo pensar en el XIX, sobre todo en el Romanticismo, que eran pinturas a la encáustica. Oye, callad un segundo, ¿y esos gritos qué son? ¡Leña, el Vesubio! Con que el radioscopio no nos iba a ser tan tonto como para entrar aquí. ¡Deja de discutir! ¡Vámonos! Cuarto Real de Santo Domingo, Granada, 1440. ¡Madre mía, qué susto! ¡Uf! ¿Y ahora dónde estamos? Pues creo que estamos en Granada, pero muchos años antes, en la Granada andalusí, concretamente en el Cuarto Real de Santo Domingo. Yo creo que es esto, sí. Claro, el radioscopio nos ha traído aquí porque Ana participó en su restauración. De hecho, hizo la tesis ahí. Bueno, y ahora que lo tienes aquí delante, Ana, cuéntanos, ¿cómo fue esta restauración? Pues la verdad que fue un lujo, porque el Cuarto Real de Santo Domingo es un edificio poco, dentro de lo que cabe, poco retocado para lo que estamos acostumbrados en los edificios nazaríes. Solo se había dado capas de encalado que cubrían la policromía original. Tenemos una idea de la decoración arquitectónica nazarí muy, muy equívoca en cierto sentido, porque no tenemos una idea, por ejemplo, de las yeserías blancas. Las yeserías tienen una policromía riquísima. Si os fijáis en los zócalos de Alicatao, pues ese mismo color subía hacia las yeserías y a las cubiertas, a las maderas, también a las armaduras. En el Cuarto Real recuperamos en gran medida esa policromía original, porque nunca se habían limpiado, solo se habían encalado. Pues como pinta en casa, daban capas de pintura, pero bueno, gracias a eso pudimos levantarlo y recuperarlo. Y bueno, la verdad que tiene una decoración pintada excepcional, sí, y en ese momento la oportunidad de verla en su momento es excepcional, claro, porque los colores son mucho más ricos de lo que podíamos imaginar si vemos el Cuarto Real en el siglo XXI. ¿Ves el radioscopio? Oye, ya que estamos, claro, me encantaría ir al taller de Velázquez en 1656. Hombre, claro que sí, ni... Sí, ya, ni 503 palabras más. Anda, venga, da el cacharro. Taller de Diego Velázquez, Alcázar de Madrid, año 1656. ¡Qué fuerte! Estamos en el estudio de Velázquez en pleno Alcázar de Madrid. Pero parece que ahora el pintor sevillano no está. ¡Guau! Es alucinante, pero mira todas esas pinturas y pinceles y este enorme lienzo claro y luminoso, y hay un boceto sobre él. Sí, parece el boceto de las Meninas. Fijaros qué maravilla. La imprimación es una, la verdad que es una oportunidad fantástica, porque podemos ver que por las radiografías conocíamos algo, pero podemos ver de verdad cómo es una imprimación en Velázquez y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Las primeras imprimaciones son las de tierra de Sevilla, ocre, tierra, color tierra. Luego pasa a hacer una, cuando en la primera estancia en Madrid, pasa a hacer unas preparaciones muy rojas, y a partir de su viaje a Italia hace las preparaciones mucho más luminosas y más claras con blanco y plomo. Fijaros aquí. Es lo que estamos viendo. Claro, ahora, ¿no? Claro, fijaros. Y eso le permite hacer unas capas de color muy, muy transparentes, conseguir esos efectos opalescentes con una densidad, una pincelada muy rica, porque espesa la pintura con carbonato cálcico, blanco de España, que se llama, que cambia su índice de refracción al utilizarlo con aceite, se vuelve transparente y da eso, esa textura muy marcada, esa pincelada muy rica, pero muy poco cubriente, de manera que tiene unos efectos muy de transparencias que son los que facilitan ese aspecto, de esa atmósfera que es característica de la pintura de Velázquez. La verdad que ha sido una oportunidad el radioscopio, ¿eh? ¿Es cierto que no utilizaba nunca el verde? Bueno, tampoco nunca. Utiliza la tierra verde, que es un pigmento verde muy, muy, muy estable, pero el pigmento, la tierra verde es muy poco brillante, muy poco intensa. Cuando necesita colores más vivos, verdes más vivos, como los verdes de ese momento son muy, muy inestables, utiliza mezcla pigmentos azules y amarillos, por ejemplo, azurita y amarillo de plomo y estaño, o azul de esmalte y amarillo de plomo y estaño. Óxidos de hierro, uh-huh, amarillo. Buah, es espectacular todo lo que estamos viendo y estamos delante de las meniones de mi cuadro favorito. Fijaos que siempre llevo en el bolso una postal de este cuadro. Y fíjate, ahora estoy aquí delante viendo su boceto. Aunque, desde luego, es muy diferente. ¡Ay, qué susto! Virgen de la Macarena, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi estudio, espíritu del demonio? ¿Pero no has dicho que no nos puede ver? Haz algo, que Velázquez nos está viendo, Emilio. ¡Vámonos de aquí! ¡Pero que se me ha caído la postal! Mientras tanto, en el taller de Velázquez, 355 años antes... ¡Dios resucitado! ¡Qué milagro es este! Es como un cuadro en pequeño, pero si este soy yo. Y esta es la Infanta Margarita y su majestad en el espejo. ¡Qué original composición! ¡Qué trazo más ligero! Entonces, una pincelada aquí, otra allá. ¡Qué idea, qué idea, qué idea! ¿Pero qué has hecho? Que estamos en el comienzo del programa. No sé, me he puesto nervioso cuando he visto entrar a Velázquez. ¡Corre, que tenemos que volver al mismo instante de tiempo en el que saltamos! Espera, estoy intentándolo, espera. ¡Emilio, que estamos entrando por la puerta! ¡Ya está! ¡Uf, madre mía! ¿Pero cómo se te ocurre dejarte la postal allí? Pero tú sabes lo que puede significar eso. ¿Y a ti cómo se te ocurre llevarnos de vuelta al comienzo del programa? Pero que casi me encuentro conmigo misma, Emilia. En fin, afortunadamente no ha pasado. Ana, siento muchísimo todo lo que hayamos tenido que vivir, a pesar de que haya habido momentos muy buenos, pero es que al radioscopio siempre ocurre esto. Bueno, ha sido muy divertido. Mónica Pompeyo, muchas, ¿eh? Gracias. Ana, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Encantada. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Velázquez le saltó zumo de bote, le pintamos un bigote para disimular. Le pusimos blanco y rosa el tocado a Nefertiti, le estampamos Hello Kitty y ha quedado genial. Para sellar la mezquita cambiamos el techo por una uralita. Van a enyesar la Capilla Sixtina y pintarla de gota bendita. Asfaltamos la calzada de una antigua orbe romana, encalamos la fachada del Palacio del Zar. Ya está sonando esto otra vez, y ahora que hemos dicho mal, Emilio. Que no, que esta vez es la postal del viajero. ¡Qué Queridos amigos, estos días me encuentro en las luminosas y cálidas tierras del color. En ellas, nosotros humanos tricrómatas y no daltónicos, podemos disfrutar de una población de millones de tonalidades distintas. El poblador de estas tierras es una percepción subjetiva, íntimamente ligada a la respuesta de los conos de nuestras retinas. Una variedad cosmopolita y multirracial anida en las urbes del color. Sus habitantes se mezclan mediante síntesis aditivas y sustractivas, luz y pigmentos, primarios, secundarios, análogos, complementarios. Curiosamente, en este país que es el rango visible del espectro, también podemos encontrar colores no espectrales que no tienen correspondencia con longitud de onda alguna. Colores que andan paseando su gamut por el diagrama de cromaticidad. Ahora, cuando disfruto de un desadulterado sol verde, observando mi sombra pancromática, me pregunto quién en este mundo decidió regalarnos el arco iris y por qué decidió pintarlo así. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Desde RAI Granada, El Radioscopio. Pues abrimos nuestra agenda más cargada que nunca con la Semana de la Ciencia, que empezó este lunes y se desarrollará hasta el domingo 20 de noviembre. Hasta 284 actividades que ponen en marcha universidades, parques tecnológicos, institutos, museos y centros científicos para que la sociedad conozca el trabajo de los investigadores. Aunque podéis encontrar todas las actividades en la página web de la Fundación Descubre, que es la coordinadora de la Semana de la Ciencia en Andalucía, nosotros vamos a dar una vueltecita por nuestra comunidad para destacar algunas de ellas. Y vamos a empezar, Emilio, en Almería. Aquí podemos visitar la exposición Andalucía, la imagen de la cartografía de la antigüedad a nuestros días. Es una muestra organizada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que realizará un recorrido a través de los mapas de Andalucía a lo largo de los siglos. Además, también incluirá un ciclo de conferencias. Cádiz, observando camaleones en el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando. Los días 16 y 17 de noviembre se explicará la vida y reproducción de esta especie protegida en relación con su hábitat en el observatorio y se efectuará la localización nocturna y control de ejemplares. Córdoba, física divertida en vídeos. Más de 140 vídeos de experiencias sencillas de física y química divertidas realizados para la Semana de la Ciencia en el Instituto Antonio María Calero de Pozo Blanco y en el Paseo por la Ciencia de Córdoba. Se pueden ver en la web http://depfisicayquimica.blogspot.com y en el canal de YouTube DEP Física y Química. Granada, entra y descubre la Estación Experimental del Zaidín. La investigación que se hace en la Estación Experimental del Zaidín es un referente internacional en el campo de las ciencias agrarias. Este centro del CSIC abrirá sus puertas para que los estudiantes preuniversitarios conozcan la investigación que se realiza aquí. Huelva, jornada de puertas abiertas en el Centro IFAPA Agua del Pino de Cartaya. Con la participación de los científicos de este centro, 200 alumnos de ESO y bachillerato verán las líneas de investigación que se realizan sobre acuicultura y algunas de las principales instalaciones. Jaén, observación pública de la Luna y Júpiter. El jueves 17 se realizará una observación con telescopios desde el Observatorio Astronómico situado en la terraza de la Escuela Politécnica Superior de Jaén. Málaga, conoce el mundo subterráneo, la Cueva de Nerja. Los días 14 y 16 esta actividad dará a conocer al gran público diversos aspectos sobre la Cueva de Nerja, así como sobre la fauna que habita las cuevas. Sevilla, Centro Nacional de Aceleradores, el mundo de las partículas. Del 14 al 18, el público en general podrá acercarse a los aceleradores de partículas en estas visitas a las instalaciones del CNA y charlas acerca de los distintos aceleradores de los que disponemos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, increíblemente enteros después de viajar en el tiempo. Susana, espero que no te hayas olvidado nada más en el taller de Velázquez, ¿eh? Porque no sabes lo que esto puede significar, ¿eh? Podría cambiar drásticamente el discurso de los hechos acontecidos en la historia de la humanidad tal y como la conocemos. Que sí, Emilio, podría ser una cabosa. Que no te enrolles, que no me lleves más por el tiempo y así no te arriesgas más. Venga, que nos tenemos que ir. El radioscopio es posible gracias a la realización técnica de José Miguel Álvarez y el control de grabaciones de Antonio Pérez Barroso, las colaboraciones de Carolina Moya y la Fundación Descubre, José Enrique Ruiz y Dani Guirado, y nuestra cuadra de actores, por supuesto, con Ana Tamayo, Juan Luis Sotés y Jesús Reina. Esto, Emilio. ¿Qué pasa? ¿Tú te acuerdas de cuando saltamos por error al principio del programa? Sí. Pues creo que me dejé el bolso. Es que, nena, te lo dejas todo cuando saltas de verdad. Claro, por eso estaba esa copia perfecta de tu bolso aquí cuando entramos en el estudio. Oye, pues qué bien esto de saltar en el tiempo, porque ahora ya tengo dos bolsos. Oye, Emilio, ¿podríamos hacer lo mismo con los billetes de 50 euros? Susana, creo que este es el comienzo de una gran y nueva amistad. ¿Por qué has fijado la fecha de anteayer? Porque quiero volver atrás e impedirme comprar una máquina del tiempo. No puedes. Si pudieras impedirte comprarla en el pasado, no contarías con ella en el presente para volver atrás e impedirte comprarla, ergo la comprarías. Es un clásico error de novato en los viajes temporales. ¿Puedo volver atrás y evitar que tú me expliques eso? Es la misma paradoja. Si volvieras atrás en el tiempo y me dejaras inconsciente de un golpe, entonces no tendríamos la conversación que te irritó y que motivó que quisieras dejarme inconsciente. ¿Y si te dejo inconsciente ahora? Eso no cambiará el pasado. Thank you. to their knees to hear them softly smile.